Hoy vamos a hablar de un medio naciente, no sabemos, o una forma de comunicación naciente, donde el ciudadano puede interactuar y puede cuestionar estos códigos, cuestionar esta autoridad vertical, puede dialogar de diferente forma. Hoy vamos a hablar de los weblogs en la sociedad de la información, y para ello quiero darle la gran bienvenida a al maestro, casi maestro ya, Jorge Sánchez Padillo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy, Jorge. Buenas noches, Lenin, agradezco tu invitación y a todo el equipo de producción de Sintonía MIC. Pues muchísimas gracias. Dejen contarles quién es Jorge. Jorge Sánchez Padillo es licenciado en comunicación por la UNAM, y donde ahora también está terminando su maestría también en comunicación, y está también en proceso de continuar su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en donde pues te conocí ahí, Jorge, en unas escaleras de estos pasillos de la Universidad Complutense de Madrid en abril pasado. Por ahí nos conocimos, ¿marzo fue? Yo creo que sí, más o menos por marzo, en esos pasillos de la Complutense, en esos concurridos pasillos de la Complutense. Con tantos estudiantes, y donde de repente te miras, te encuentras los ojos, y a los ojos te encuentras, y como estudiante como que prácticamente nos reconocimos del mismo país, ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos a platicar mucho sobre nuestras afinidades en cuestiones de interés en comunicación y etcétera. Y además, bueno, Jorge Sánchez Vadillo también ganó la medalla Gabino Barreda, ¿no?, que se le otorga al mejor estudiante de la UNAM por la generación, ¿no? Así es. Al promedio más alto de la generación. Y también déjenme decirles que es campeón de squash, ¿no? Ganó una competencia, ¿no fue así? En Salamanca, en el barrio de Salamanca. Exactamente, en Madrid. El corazón del barrio de Salamanca. Bueno, Jorge, yo quisiera pedirte un favor. Actualmente, bueno, que nos platicaras actualmente qué estás haciendo, en dónde trabajas, solamente estudias, a qué te dedicas, cómo fue tu primer contacto con los weblogs, en fin. Bueno, estoy terminando la maestría. Me fui a la Complutense a cursar el segundo año de los créditos. Y bueno, actualmente regresé a trabajar a la UNAM. Trabajo en el Departamento de Publicaciones de la ahora FES Aragón, y imparto clases también en la misma facultad. Mi contacto con los weblogs se remonta a varios años atrás. Mi contacto en realidad con Internet es muy añejo. Yo creo que empecé a entrar como de por ahí del 94 o 95. Y fue muy chistoso, porque a la par de mi contacto con Internet y mis estudios de comunicación, se fueron gestando muchas inquietudes que terminaron, por ejemplo, ahora en una propuesta de materia que se acaba de implementar también en la FES Aragón, y que a partir del próximo semestre se estará impartiendo, que se va a llamar ciberperiodismo. Okay. ¿Tú cómo definirías los weblogs? Así, como de una manera breve y... Si es que se puede. Sí, es difícil. Hay como 20,000 definiciones de lo que es un weblog, porque además es un entorno que está cambiando constantemente. Voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Un weblog es, antes que nada, una página en Internet, una página web, que tiene ciertas características específicas que lo definen como tal y que lo diferencian del resto de las páginas web. Está compuesto por una serie de entradas o artículos, que en inglés se les ha llamado post, y que, bueno, en el habla hispana se les ha reconocido también como tal, un poco por la costumbre anglosajona. Digamos que este es el corazón de los weblogs, ¿no? Está compuesto por entradas o artículos. En una parte lateral tiene una serie de elementos que también son bien importantes para la configuración de un weblog, que es una serie de enlaces a otros weblogs o a otros sitios en Internet que de alguna manera soportan la temática específica de ese weblog. Es decir, si se está hablando en ese weblog, por ejemplo, de tecnología, la serie de enlaces que tendrá a un lado, que por cierto le llaman blog roll, tendrá que enlazarse a sitios expertos también en tecnología. Un weblog también se distingue, yo creo que esta es una de las partes más importantes, porque se puede elaborar a partir de un software muy sencillo. Es decir, para hacer un weblog no se necesita más que los mismos datos que uno puede necesitar para sacar una cuenta de correo electrónico. Es decir, un nombre de usuario, una contraseña y 2-3 datos más que nos piden. Hay herramientas muy famosas para hacer un weblog, por ejemplo Blogger, entre muchos otros, que solamente te lleva 5 minutos para elaborar un weblog. La última parte, y creo que más importante de este entorno en internet, de este entorno virtual, es que a cada entrada o a cada post o a cada artículo, al final de este, hay un pequeño enlace que dice comments o comentarios, y que a partir de ahí se puede empezar a generar la retroalimentación y la comunicación a nivel horizontal. Es decir, el autor de una entrada o de un artículo o de un post muchas veces se baja al nivel de sus lectores y se genera una retroalimentación, un fluido constante que transforma, yo creo, un poco el sentido, la forma en que tenemos de entender los tradicionales medios de comunicación. Okay, bueno, otra pregunta. Entre, así como hay páginas de internet como más famosas que otras, ¿hay un weblog famoso o más conocido? ¿O cómo podríamos ejemplificar esto? Qué bueno que me preguntas eso, porque en realidad, si damos un vistazo al aspecto cuantitativo de los weblogs, en realidad nos vamos a dar cuenta que todavía, incluso en inglés, los weblogs son nada, porcentualmente hablando, con respecto a la cantidad, al total de las páginas web que existen. Entonces, ¿cómo se empiezan a dar a conocer los weblogs? ¿Cómo empiezan a llamar la atención? Justo a partir de ciertos weblogs que se vuelven muy famosos. Uno de los más importantes que han existido se dio durante la guerra de Irak. Salam Pax fue el seudónimo de un joven iraquí de 29 años, arquitecto, que con una laptop y una conexión a internet pudo difundir a todo el mundo lo que él, como joven iraquí común, estaba viviendo dentro de la guerra. Cuando la CNN estaba informando sobre los ataques, que no iban a ser a población civil, etcétera, por ejemplo, Salam Pax estaba contando que cerca de su lugar de origen estaban cayendo bombas, ¿no? Me parece interesante todo lo que nos estás diciendo, y por favor, amigo Radio Escucha, háblenos a Sintonía MIC, pero ¿qué tal si nos vamos a un corte comercial y de regreso nos sigues contando acerca de esta de esta experiencia con los weblogs o de este weblogger? De acuerdo. Claro, bueno, recapitulo muy rápido. Salam Pax empieza a bloguear, como se le llama al acto de poner en blog las ideas o pensamientos, en medio de la guerra en Irak. Este joven iraquí, arquitecto de 29 años, empieza a llamar la atención de todos los medios de comunicación, sobre todo en el mundo, porque permite una opción distinta de información, y no información como tradicionalmente entendemos, información periodismo. Oficial, digamos. Exactamente. Sino un poco como lo he trabajado a partir de alguna propuesta teórica de Gonzalo Abril, información como forma cultural, es decir, información que puede ser proporcionada por cualquier emisor emergente, cualquier ciudadano que tiene algo que decir y que de alguna manera repercute en el universo simbólico. El periódico inglés The Guardian dudaba de la existencia de Salam Pax, envía un reportero a Irak a buscar a Salam Pax, lo encuentra, verifica que es real, que es de carne y hueso, y además lo invita a colaborar a The Guardian. Y no solo eso, posteriormente publica un libro en inglés sobre todos los contenidos que escribió durante la guerra en su weblog, que por cierto se llama Where is Riot. Luego publica, perdón, incluso... ¿En dónde fue publicado este libro? Perdón que te interrumpa. Fue publicado originalmente en Inglaterra. Pero bueno, ahora vía Amazon lo podemos conseguir, claro, en cualquier parte del mundo. Y después se hizo la publicación en español. Es un excelente libro que yo creo que para cualquier estudiante de periodismo le sería muy útil. ¿Su título en español cuál es? El Navegante de Bagdad, si no me equivoco. Y dices que ya está en Amazon. Ya está en Amazon, claro. A mí me gustaría hacer un resumen de lo que nos has estado hablando para los amigos que apenas se acaban de sintonizar a las 6:60 AM, la radio de los ciudadanos. Estamos hablando con Jorge Sánchez Vadillo, quien nos está hablando hoy sobre los weblogs en la sociedad de la información. Entonces, podríamos decir, Jorge, un weblog es aquel sitio en internet que cualquier persona al cual cualquier persona puede acceder, Es decir, exacto, yo puedo, tú puedes, Miguel aquí puede crear su propio weblog y puede poner cualquier información que quiera. Exactamente. Y dijiste que podríamos acceder a través de escribir en el internet. Blogger era una, era Blogger es un una software, forma, es una herramienta de publicación, pero te permite hacer weblogs de manera gratuita. Pues muy bien, pues muchas gracias. Y por favor, llámenos, y hemos recibido ya una llamada. ¿De quién, Miguel Ángel? Bien, nos llamó Enrique Barrón, él haciendo el comentario en base a lo que comentaba hace un momento Sergio Montero, y dice de, nos habla de un poema de Miguel Hernández, ¿no? Y me imagino que eso es lo que comentaba él, dice, lavar a sus divisas y el padre a sus misas o a sus sotanas. Ese es Enrique Barrón de Viveros de las Lomas. Que Rosalinda, tú decías que era una canción de Serrat. De Serrat, no recuerdo cómo se... La fiesta de San Juan, algo así... Que cuando termina la fiesta dice, claro, el avaro vuelve a sus divisas, el padre a sus misas. Entonces, esa es la idea, pero se refiere a la fiesta de San Juan. Y bueno, Miguel Ángel aquí decía que en otras palabras, ¿tú concluías qué? ¿Zapatero? Zapatero a su zapato, bueno, lo sacamos en conclusión aquí. Bueno, pues por favor, llámenos y continuamos aquí esta entrevista con Jorge Sánchez Vadillo. Entonces, un weblog, finalmente, ¿por qué permite la participación de la gente en la sociedad de la información? ¿Por qué se vuelve el ciudadano puede participar realmente en este proceso de la sociedad de la información? Bueno, porque se han roto... A través de un weblog, okay. Claro, porque se han roto varias barreras que tradicionalmente impedían a cualquier persona publicar en Internet. Incluso en Internet, que pareciera que hay más facilidad que en los medios tradicionales, ¿no? Según José Luis Orihuela, un estudioso del tema, se rompieron tres barreras fundamentales. Primero, que la gente no tenía que saber el lenguaje HTML, que es con el que están hechas todas las páginas de Internet. Segundo, no tiene que saber de diseño, porque en todas estas herramientas de publicación existen templates o diseños de los weblogs que la gente puede escoger entre una infinidad de ellos. Y la tercera, que no necesitan conocer de FTP, que es un programa que se utiliza para subir las páginas a Internet. Esas tres barreras fueron eliminadas por Blogger y las otras herramientas de publicación. Ahora, existe una gran controversia por el mismo hecho, la misma facilidad de que cualquiera pueda publicar. Se llega a decir, incluso en la Bienal pasada, uno de los ponentes en la mesa de weblogs, donde yo estuve participando, es también, del Tec de Monterrey. Exactamente, esa que fue hace nada. Uh-huh. Alguien de ellos decía, nunca un tonto tuvo tan fácil la posibilidad de publicar. José Luis Orihuela dice también, lo malo de los weblogs es que cualquiera puede publicar. Lo bueno de los weblogs es que ahora cualquiera puede publicar. Ajá. Aquí hay una cuestión antes de Rosalinda que pides tu pregunta o que hagas tu pregunta. Pero todo el mundo puede participar porque también necesitas tener un internet en casa. Y si sabemos y necesitas también conocer cierto lenguaje electrónico, digital, entonces estamos hablando que el 19% de la población, creo, hace una semana teníamos estas cifras que tenemos acceso al internet. Entonces estamos hablando de que todo el mundo tiene acceso a estos weblogs, a esta nueva forma de comunicación dentro de la sociedad de la información. Eso es bien interesante. Si partimos desde la perspectiva de los bloggers más famosos, que se les llama dentro del ámbito los blog stars, o las estrellas de los blogs, o los más conocidos, pierden de vista esta perspectiva estructural que yo de alguna manera he recogido en mi investigación. Es decir, si pensamos que alguien tiene conexión a Internet, entonces sí tiene la facilidad casi absoluta de poner un weblog, porque los requerimientos técnicos y de conocimientos informáticos casi se eliminan prácticamente. Pero si pensamos fuera del Internet, entonces sí nos damos cuenta que todavía la brecha de acceso es muy, muy amplia. Por ponerte un ejemplo nada más, de los 884 millones de personas que se considera que están actualmente conectados en el mundo a Internet, solamente el 2.4% tiene un weblog. Es decir, prácticamente nada. Y si pensamos en el número de blogs, entonces estamos hablando de que solamente representa el 0.06% del total de páginas en Internet. Es decir, nada. Prácticamente nada. el problema es real y es muy cierto, y lo peor es que a veces se pierde esta perspectiva estructural cuando uno está inmerso en ese ambiente tecnológico. Cuando uno entra a la virtualidad de los weblogs, como que se elimina, se diluye esta perspectiva estructural. Bueno, apoyándome un poco en estas cifras que das y retomando el comentario de Juan Orihuela, José Luis Orihuela, que dice que cualquier tonto puede tener un weblog, bueno, habría que definir cuál es su concepto de tonto. Me parece una aseveración demasiado drástica, con todo respeto a la inteligencia de esta persona. Oye, una pregunta, ¿los weblogs son una forma de periodismo? Mira, intrínsecamente no. Los weblogs son simplemente un medio. Si pensamos en otras analogías, en el radio, en la prensa, en la televisión, no todo lo que se transmite por estos medios es periodismo. No todo lo que se transmite por los weblogs es periodismo. Un periodista puede tomar una hoja de papel y pararse en una esquina y hacer periodismo. Sin embargo, en el caso de los weblogs sucede exactamente igual. Es decir, existe este debate en todos los investigadores de los weblogs y la comunicación, y siempre se hace la pregunta justamente que me haces tú: ¿los weblogs son una forma de periodismo? Yo digo tajantemente que no, y hay algunos otros que han compartido mi opinión. ¿Por qué? Los weblogs, la facilidad o la posibilidad que brindan en el contexto de la sociedad de la información, para mí no es que proporcionen información veraz, objetiva, imparcial, que son como los cánones tradicionales del periodismo. Los weblogs tendrían que regirse bajo otro sistema de valores, bajo otra perspectiva que permitiera entender el mundo desde otras subjetividades y que no lo restringiera solamente a los valores periodísticos de objetividad, imparcialidad, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? La gente duda cuando entra un weblog si lo que se dice ahí es verdad o es mentira. Y suelen decir también que a los weblogs no se les puede exigir porque no son una institución como en los medios de comunicación, a quienes sí se les puede exigir que sean confiables, que no tergiversen, que no manipulen, veraces, que sean veraces, etcétera. A un weblog no. Y creo que no, porque de hecho su forma de legitimación no es esa. No es justamente la que se ha construido en el periodismo tradicional. La legitimación de los blogs tiene que ir por entender que la gente que publica en los weblogs son ciudadanos comunes y corrientes y que tienen una subjetividad determinada y que probablemente su información sea tendenciosa. Igual que cualquier medio, desde luego. Exactamente, igual que cualquier medio. El problema es que los medios de comunicación sí tienen subjetividades, que tienen intereses económicos, empresariales, políticos, ideológicos muy claros. Aunque a veces no tan claros, porque, por ejemplo, si leemos un periódico de Rupert Murdoch y no sabemos que el dueño es este magnate, probablemente no sabremos qué tendencia hay detrás. Es decir, si yo leo un weblog de Lenin Martel, a mí me va a ser bien interesante conocer su propia subjetividad. Pero si yo entro a esmas.com, sé que voy a conocer la subjetividad de Televisa. Entiendo. Qué interesante es esto. Además, para que se geste aquí el periodismo dentro de un weblog o el weblog como periodismo, tendríamos que hablar de un propio lenguaje. Entonces, necesitamos tiempo, ¿no? Para que ojalá en algún momento, bueno, o no sabemos, se pueda gestar, se pueda crear una especie de lenguaje con propias reglas que se compartan entre varios cibernautas. ¿Estarías de acuerdo un tanto? Claro que sí. Mira, de alguna manera los weblogs sí han incidido sobre el periodismo. No se han convertido en una forma de periodismo, en tanto no formen parte de un medio de comunicación, o sea, o no sean hechos por periodistas, que ya se dan algunos ejemplos de esto. Pero si los weblogs no pertenecen al periodismo, ni a las empresas periodísticas, entonces sí pensamos que pueden que han influido sobre el periodismo. Porque se habla de que la cultura de los weblogs, una de las características de esta cultura es que permiten mucho enlace externo que refuerza el contenido de ese weblog. Los tradicionales medios de comunicación en internet, pensemos reforma.com, La Jornada, Universal, etcétera, tienen como política no poner enlaces externos por muchas razones. Por razones de que el cibernauta no pierda o no se aleje del portal del Universal, por ejemplo, uh-huh, y se vaya a otros sitios y ya no regrese a ese portal, entre otras cuestiones de carácter de política editorial. Los weblogs, justamente una de sus características importantes es que su contenido lo refuerzan a través de enlaces a múltiples sitios que refuerzan o confirman la información. Si trasladamos esta idea al periodismo, entonces creo que sí ha sido de alguna manera influido por los weblogs, porque, por ponerte un ejemplo, José Cervera de Elmundo.es, su weblog se llama Retiriario, empieza ya a romper esas políticas de los medios de comunicación y empieza a enlazar a otros sitios que de alguna manera rompen el monopolio informativo de los medios de comunicación. ¿Tú cómo definirías o cuál es la brecha entre los weblogs y el periodismo como actividad? Hay muy poco sobre investigación en este sentido. Si pensamos en el periodismo tradicional, pensamos que hay rutinas productivas establecidas y claras, ¿no? Eso que teóricamente también se le llama newsmaking, es decir, cómo los periodistas suelen conseguir la información, luego cómo se procesa en el medio, finalmente cómo se traduce en un producto informativo final. Los bloggers todavía no tienen, o al menos todavía no se ha estudiado este tipo de rutinas productivas. Lo que yo estoy tratando de hacer en mi investigación un poco es encontrar justamente, en el caso de los weblogs mexicanos, cómo estos bloggers construyen su información, a partir de qué sistema de valores, a partir de qué pautas, cómo se rigen para publicar, si hay una especie de autocensura o no, si hay una edición final o no, etcétera. Pero eso es muy, muy nuevo y está, digamos, apenas en construcción. ¿Qué has encontrado? ¿Lo cual ha sido tus primeros encuentros? Pero mis primeros encuentros son un poco alentadores en un sentido, pero son tristes y lamentables en otro. De alguna manera he empezado a encontrar que se repiten las mismas normas del periodismo tradicional. ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo, o peores aún, citar a los mismos medios. Es decir, un weblog tiene a veces como norma citar a otro medio de comunicación, o tiene como norma citar una fuente oficial, por ejemplo una oficina de prensa de alguna secretaría de estado. Esta forma de hacer la información es justamente la misma que practican los tradicionales medios de comunicación. Lo alentador está en el sentido de que las posibilidades, por ejemplo, de contexto de una información son inmensas, mucho más grande que en el caso del periodismo tradicional, porque en los weblogs tú puedes contextualizar mucho más una información que en un medio de comunicación tradicional. Y además, lo que comentaba al principio, el autor de una información se baja al nivel de sus lectores y empieza un fluido de noticias a partir de los comentarios que se ubican abajo de los artículos o de los posts, a través de los cuales es refutado muchas veces el contenido de ese artículo, y el autor baja, simbólicamente hablando, y entabla un diálogo con todos sus lectores, cosa que es extremadamente complicado pensarlo en Reforma.com, por ejemplo. Jorge, vamos a hacer una pausa para pedirles que nos llamen. Recuerden que este es su programa Sintonía MIG y ustedes hacen este programa todos los martes. Así que, por favor, llámenos. Miguel, tenemos por ahí una llamada. Así es, pero mientras tanto los invitamos a que nos llamen al 5604-8229 y 5604-7926 del interior de la República, el 01800-670-1680, llamada sin costo. Y bueno, nos llama Ana Cecilia, directora de noticias del grupo Imer, nos llama para decir que felicita al entrevistado, y además que corrobora que no todos los weblogs son noticias, y felicidades a la producción. Pues muchísimas gracias. Gracias. Rosalinda. Pues yo quisiera que nos fuéramos ya a la parte de conclusiones. Estamos encantados, el tema es bastante ilustrativo, interesante y de porque es nuevo, ¿no? Vanguardista. Además. Pero desafortunadamente el tiempo apremia, como tú decías, en los medios, siguiendo los esquemas. ¿Qué pequeñas conclusiones o grandes conclusiones podríamos obtener de los weblogs con relación a los medios masivos de comunicación? Bueno, en primer lugar, intentar pensar en que los weblogs son una posibilidad en el contexto de la sociedad de la información de ampliar la forma en que se construye socialmente la realidad. Si pensamos, por ejemplo, en cuántas agencias internacionales de información proveen de contenidos a los periódicos latinoamericanos, estaremos pensando en unas cuantas. ¿Qué significa esto? Que la construcción social de la realidad está en unas visiones reducidas del mundo. Los weblogs en parte permiten esta pluralización o democratización de esta forma de construir la realidad. En segundo lugar, hacia la academia, yo creo que sería muy importante dejar sentado que las investigaciones sobre weblogs no tendrían justo que pensarse en términos de weblogs diagonal periodismo, sino los weblogs justamente como otro entorno distinto que permitirá la construcción de las identidades y de comunidades virtuales y de muchos otros sentidos educativos, incluso empresariales, que no tienen que ver con los esquemas ya tradicionales. Ya, y en ese sentido, claro, se me hace muy muy interesante lo que estás diciendo, y también como nos lo dijo Ana Cecilia Terrazas, no todos los weblogs es igual a periodismo, y aquí habría que ver, que investigar, que analizar y también construir nuestros propios weblogs. Por ahí yo he visto un par de weblogs de amigos, ¿no? Entonces, donde ponen información tan interesante, personal, sobre su vida, biografía, donde entonces uno empieza a compartir vidas, experiencias, y de aquí empiezan a salir nuevos usos y al partir se empiezan a crear nuevos significados también de la cultura y se empieza a transformar la cultura, a fortalecer la cultura y claro, la identidad. Claro, Lenin, si nosotros vemos la academia, Big Brother, estaremos encontrando vidas que quizá probablemente no sean el común de la gente. Si uno llega en la noche y lee un weblog de un adolescente con barros, de carne y hueso, yo creo que eso se me hace fascinante. Yo prefiero conocer la identidad real de un joven de Las Pampas que alguien de Big Brother, por ejemplo. Claro, regresar a la vida cotidiana y a la vida cotidiana de que nos ofrece ese también este mundo cibernauta, ¿no? Que es ser la vida de personas que viven en otras partes del mundo, que eso es fascinante. Así que todo mundo haga el weblog, ¿no? Te quisiéramos agradecer estar aquí. Jorge, fue muy, muy interesante y ojalá puedas estar muy pronto. En nuestro programa, sí. Yo sí quiero comprometerte.